el martes 7 de julio, 6 de la mañana se había producido el incendio, y bueno, este incendio lo que provocó es que se tuvieron que evacuar a 18 personas, tuvieron que intervenir los bomberos, había 6 menores de edad, por suerte no hubo que lamentar ninguna fatalidad, pero bueno, esto demuestra que la situación de trabajo esclavo no ha mermado. Ocurre en el mismo barrio donde tuvimos que lamentar después del día de las PASO, o sea, el 27 de abril, la muerte de dos chiquitos en un taller esclavo de Páez y Terrada, en Flores. Y bueno, esta nueva incendio demuestra que, además de que existe la esclavitud, que los gobiernos son responsables de esta situación. De hecho, acabamos de publicar y se presentó la denuncia penal esta mañana de respecto de que el taller de la calle Yerbal 3514 que se incendió este martes ya había sido denunciado. O sea, no es verdad que los vecinos o las organizaciones no denuncian, por el contrario, hay muchas denuncias penales, pero no se radica el problema. El taller de Terrada y Páez había sido denunciado por la Alameda 7 meses antes, y por no actuar el Estado o actuar de manera corrupta, es que se produce esta tragedia y mueren dos chicos. Ahora, con el caso de Yerbal 3514, que se incendió el martes pasado, este martes 7 de julio, nos vuelve a informar a través de la Fiscalía Especializada de Trata que se había denunciado el lugar. O sea, el 18 de junio el Estado estaba notificado de que había distintos talleres textiles clandestinos, entre ellos el de Yerbal 3514, también había sido notificado la FIP y la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. Esta información que te estoy dando en exclusiva, que recién acabamos de publicar en el blog de la Alameda, laalameda.wordpress.com, y que será noticia seguramente en el transcurso del día en los medios más nacionales y en el transcurso del fin de semana, esta información que la tienen publicada en el blog cuenta como la propia Fiscalía Especializada en Trata recibe el informe de la Comisaría 40, que es la que tiene jurisdicción sobre la calle Yerbal 3514. Y no es que denunció un taller en la comisaría, no es que informa a la Fiscalía Especializada, tenemos un solo taller que es Yerbal 3514, sino que denunció 460 talleres en las mismas condiciones que el que se incendió el martes 7 de julio. O sea, no solo fue denunciado el de Yerbal 3514, sino otros 460. ¿En qué cuenta este informe enviado a la Fiscalía de Trata? Que el gobierno de la ciudad fue hasta el lugar a inspeccionar, pero no nos dejaron ingresar. ¿Qué es lo que no hicieron los funcionarios del gobierno de la ciudad, de Mauricio Macri? Es hacer la denuncia penal para lograr el allanamiento e inspeccionar el lugar. Esto es lo que corresponde, este es el protocolo de actuación, una vez que vos vas a un taller y no te dejan ingresar. Tenés que pedir la orden de allanamiento, obviamente, ¿no? Porque en estos lugares se produce el tráfico de personas, el sometimiento en la explotación laboral con cama adentro, trabajando más de 18-19 horas y con niños. Así que, bueno, las pruebas son muy contundentes. Amplió Gustavo Vera, legislador de la Alameda, legislador de Bien Común y titular de la Alameda. La ampliación la hizo ante el Juzgado Federal de Sergio Torre y la Fiscalía Número 2 de Carlos Rívolo. Y esperemos que, bueno, que la justicia esté actuando, ¿no? Lucas, a propósito de eso, porque sin lugar a dudas que la Alameda se ha convertido como en una referencia ineludible al momento de encarar estos temas, de abordar estos temas, las denuncias que Gustavo Vera también ha hecho han sido, pero yo las recuerdo de hace años para esta parte, sí. Y pregunto, ¿por qué no hay medidas en concreto? A propósito de esto, porque como bien decís vos, hay denuncias de más de 400 talleres, o sea, la justicia está informada, hay una cuestión de complicidades que trasciende muchas veces lo visible, lo que uno puede llegar a leer entre líneas, entre publicaciones. ¿Qué consideración les merece a ustedes tanta desidia por parte del Estado acerca de esto, que es un flagelo sin lugar a dudas, que encierra un montón de complicidades? Sí, vos sabés que hay una gran frase que han acuñado los familiares de la tragedia de Once, que la corrupción mata, ¿no? Bueno, la corrupción no es solo de los funcionarios en el caso de los trenes, o como fue Cromañón en el 2004, la lógica Cromañón, o sea, corromper funcionarios, empresarios corruptos y todos locos por las ganancias, sigue reproduciéndose. La ciudad coimera, vanidosa, corrupta, que hablaba Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y en sus misas juntaba 100, 200 personas, misas dadas en puerta de talleres clandestinos que se han incendiado, como el de la calle Luis Viale, o en plena Plaza Constitución, ese mismo hombre que hoy está en Bolivia, que va a viajar al Paraguay, que está juntando millones de personas, decía esto mismo hace 5 años, hace 6, 7 años atrás. Claro. Esto sigue reproduciéndose. Entonces, si la población sigue votando mayoritariamente a gobiernos que sucesivamente están vinculados a hechos de corrupción y de masacre, ¿qué otra alternativa queda? Nosotros seguimos denunciando, seguimos juntando a los vecinos en las iglesias para hacer los mapas del crimen organizado, seguimos hablando en las radios, en los medios de comunicación, pero si no hay una sociedad civil organizada desde los barrios, organizada más allá de las diferencias hasta políticas y religiosas, para luchar por un tema tan básico como la libertad, la lucha contra la corrupción, la lucha contra estos grupos mafiosos, porque son grupos mafiosos, no va a quedar otra que la mexicanización de la Argentina, que es lo que venimos hablando hace tiempo. Si el pueblo no toma la decisión de organizarse y de votar aquellos funcionarios que no son corruptos, partidos políticos no son corrompidos, obviamente se va a hacer muy cuesta arriba y vamos a seguir reproduciendo lo mismo. Nosotros vamos a seguir sacando notas de talleres que se incendian, que ya habían sido denunciados, y volvemos a lamentar las muertes, ¿no? Seguro. Entonces, por eso también la Alameda tuvo una opción partidaria, que es el bien común en Capital Federal, porque creemos que solo siendo una ONG como Fundación Alameda no alcanza en la lucha contra la esclavitud, la lucha contra las mafias. Te pregunto, Lucas, por en este término, hablando de ya de cuestiones partidarias y de cómo han decidido también ustedes ingresar en ese terreno, ¿qué lectura tienen de los otros partidos? ¿Hay quienes se acercan realmente con un interés propio a la causa que ustedes levantan? ¿Más bien hay una cuestión de mantenerlos lo más quieto posible? Porque sabemos que están bailando en un territorio donde las cosas son muy hostiles muchas veces. Y ahora vamos a probar a los otros bloques. Gustavo Vera, además de hacer la denuncia penal en el juzgado de Sergio Torres y la Fiscalía de Rívolo, como legislador, también, obvio, él tiene el derecho de hacer, siendo funcionario, hacer la denuncia penal cuando conoce un ilícito, pero además la potestad de presentar un proyecto de interpelación a los funcionarios del gobierno de la ciudad. Nosotros no podemos interpelar al gobierno nacional porque no estamos facultados, o sea, Gustavo es legislador solo por la ciudad de Buenos Aires, por eso pidió la interpelación de dos funcionarios, el titular de la subsecretaría de trabajo, o sea, el que inspeccionó pero que después no denunció penalmente para hacer el allanamiento, y del titular de la agencia gubernamental de control, que es el organismo que controla la higiene y la seguridad y que habilita o no habilita los lugares de los comercios o las industrias. Esta interpelación nosotros obviamente la vamos a volcar a los distintos bloques, o sea, vamos a recorrer, ya se está recorriendo esta mañana, los distintos despachos para ver qué bloques apoyan esta medida. Claro. Así que ahí sabremos si ECO, si el resto de los bloques van a apoyar el Frente para Victoria. Me imagino que el PRO no va a querer aprobar esto. Ya nos ha pasado con la interpelación que pedimos cuando se produjo el primer incendio de la calle de Páez y Terrada. Así que, bueno, el PRO no tiene mayoría en la legislatura, tiene 28 legisladores, esperemos que, de un total de 60, esperemos que los otros 32, o sea, los otros 31, porque bueno, Gustavo obviamente es el autor del proyecto, sí se decidan acompañar este pedido de interpelación, que es citar a los funcionarios a la legislatura y preguntarles por qué no están haciendo la tarea que corresponde y qué van a hacer, cuáles son sus tareas o qué es el proyecto que tiene y qué es lo que están haciendo de su tarea como ejecutivo, ¿no? Uno a cargo de la subsecretaría de trabajo y el otro a cargo de las inspecciones y las habilitaciones. Así que nosotros creemos, más allá de lo que hoy se decía en la legislatura y demás, venimos en una batalla importante, no solo con la Iglesia Católica, con otros credos también, y sobre todo con la Central de Trabajadores, la CGT, que está conduciendo Hugo Moyano y que tiene el secretario de Derechos Humanos, Julio Pivato, con quien hace más de 3 años lanzamos una campaña nacional contra el trabajo esclavo. Venimos denunciando marcas de importancia como SOC, como Montaigne, como talleres que producen la salada de Jorge Castillo en Loma de Zamora. Hemos logrado en esa denuncia incautación de maquinaria, y esa incautación de maquinaria se reutilizó tanto para cooperativas textiles como en el caso de Soho, como en la primer Textilcom en la comunidad de la Primavera, que la batalla se está dando. Ojalá se supe más sectores. Nosotros aspiramos a que todas las centrales sindicales tomen este tema y haya una unidad de los trabajadores, porque si hay una persona que trabaja 18, 20 horas es porque hay otra que está quedando fuera del mercado laboral. Imagínense, si los más de los 3.000 talleres textiles clandestinos hoy en la ciudad de Buenos Aires se pasaran a habilitar, estuviera todo el personal en blanco y se trabajara 8 horas, hoy no serían 30.000 trabajadores esclavizados, serían más de 60.000 familias trabajando en blanco y trabajando con 8 horas. Sí. O sea, en una ciudad repleta de manteros, repleta de desocupados, con gente viviendo en la calle, ¿cuánta potencialidad tendríamos si todos esos talleres textiles clandestinos volvieran a la formalidad y contrataran trabajadores y los turnos se dividieran en 2 o 3 turnos? Miles de familias volverían volverían al mercado laboral, dejarían la pobreza, dejarían la indigencia, dejarían la desocupación y habría más posibilidad de que el país prospere y la ciudad prospere. Y esto no es solo un flagelo en la ciudad de Buenos Aires, esto pasa también en la provincia de Buenos Aires. Miles de costureros hoy están sometidos en estos talleres clandestinos, ¿cuánta posibilidad tendríamos no solo de liberarlo a ellos, sino sumar al mercado laboral a aquellos que están desocupados? Lucas. Y no sería mediante planes trabajar que sirven de coto de manejo de la población, sino que sería darle autonomía y darle posibilidad a una familia que viva de lo que trabaja, ¿no? Esto es lo que aspira el bien común, lo que aspira la campaña de Julio Piemonte y de Gustavo, y esto es lo que aspiran muchas religiones y organizaciones, más allá de las diferencias que tengamos políticas o filosóficas o ideológicas. Te quería preguntar, Lucas, por la cuestión justamente de las personas que en este caso fueron encontradas en este taller que se incendió el martes pasado, y más en general, si están al tanto, ¿qué tipo de tratamiento reciben estas personas? Primero, si en este caso en particular hubo que lamentar algún herido. No, sabés que en este caso particular, lamentablemente, como no hubo una fatalidad, ni siquiera fue clausurado el taller. Ah, o sea que y las familias no fueron rescatadas, fueron solamente liberadas en su momento por la de los bomberos y después la situación siguió toda exactamente igual. De hecho, tenemos vecinos en la misma cuadra que han llamado conmovidos por haber escuchado las horas previas del incendio, cómo la gente gritaba que estaba encerrada y gritaba el nombre del tallerista para que los liberara. Algunos terminaron en el hospital Álvarez para ser revisados y demás. Pero estar tranquilamente, pueden seguir trabajando en este momento. Siguen trabajando en el taller textil clandestino, siguen. O sea, vos fíjate que el taller de la calle Terrada y Páez, no solo había ese taller se incendió, sino que había 5 en la misma cuadra, sí. Y nos cuenta uno de los vecinos y compañeros de la Alameda, que justo vive en la misma cuadra, que el día martes, mismo día del incendio en Yerbal, se está inspeccionando los talleres que ya denunciamos hace 3 meses, de Terrada y Páez. O sea, es una cargada. O sea, después de que salió en todos los canales de televisión, se dedicaron a hacer los allanamientos y obviamente no encontraron nada porque los talleristas ya se habían ido a otro lado. O sea, reciclan el taller en otro lugar. Sí, y te cuento un caso concreto de un taller en Pompeya. Se descubre por a través de Juzgado Federal Martínez y Giorgi que ese taller produce uniformes en la policía bonaerense. O sea, usted está en La Plata. A todos los oyentes de La Plata, que sepan que muchos de los policías, o todos los policías de la provincia, los uniformes son confeccionados en talleres esclavos. Y esto estoy diciendo porque hay una causa penal ya en curso y nosotros lo hemos encontrado en reiteradas causas penales. Pero hace menos de un mes fue encontrado este taller en Pompeya. ¿Qué hizo la justicia? Nos convocan a la Alameda y dice, bueno, tengo la maquinaria, quiero hacer la incautación de maquinaria, como ustedes ya hicieron con la Textil Juan en Formosa, como hicieron el pueblo textil que está en Barraca, quiero hacer lo mismo. Y además darle asistencia a los costureros. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley de asistencia a las víctimas de trata, y el gobierno de la ciudad debe destinar los 4 millones de pesos que tiene para ayudar a las víctimas, las deja librar a su suerte. Entonces hoy tenemos un compañero que salió de ese taller, que si quieren, cuando quieran hacerle un reportaje, no hay ningún problema. De hecho, lo entrevistamos el martes pasado en el primer programa de radio online que tiene la Alameda, que conduce Gustavo Vera. Contó cómo las dificultades que tiene para la asistencia. Hoy está trabajando en la textil de la Alameda, pero no está recibiendo ningún tipo de asistencia, ni psicológica, ni de abogado, ni de vivienda, ni laboral. Y lo único que le ofrece el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri es un subsidio habitacional provisorio, como si él viviera en la calle. Claro. O sea, se lo dan a través del VAP, que es el programa de Buenos Aires Presente. O sea, Lucas, a una víctima de trata se la trata como si fuera un indigente. Lucas. Y no como corresponde según los protocolos internacionales de asistencia a víctimas de trata y la misma ley de trata y las leyes locales en la Ciudad de Buenos Aires. Así que la situación de la víctima de trata, una vez que dejan los talleres clandestinos, es de total dejadez. O sí, sea, lo dejan liberado a su suerte y obviamente, si no está la estructura de la Alameda, de respaldo militante, obviamente vuelven a los talleres textiles clandestinos al sometimiento.